Así que bueno, si querés te muestro una de las nuevas. A ver. Es una versión, ¿no? Imagínate que el disco, en el disco no suena así con esta. ¿Alcanza? Si vieran con lo que estoy tocando. Es una guitarra que da para hacer un chiste, pero no me animo a hacerlo porque está muy concentrado. Una forma extraña tiene. Es una guitarra de picnic. Así te la venden, ¿viste? ¿Qué haremos con tantos temores, con tantas dudas? ¿Por qué habitamos el desorden si eso no ayuda? ¿En qué momento nos perdimos entre la bruma? Pienso que quizás soy el que sueña y vos sos mi sueño. ¿Qué hacemos solos en la ruta sin luz de luna? ¿Por qué me siento perseguido por la nocturna ave vigilante? Abrázame, no se ha perdido esa dulzura que siempre me das. Si soy el que sueña y vos sos mi sueño, prueba a amacarte, yo te miro desde la tierra. Sigue amacándote, yo sigo en el planeta. Ajá. Abrázame, no se ha perdido esa dulzura que siempre me das. Si soy el que sueña y vos sos mi sueño, prueba a amacarte, yo te miro desde la tierra. Sigue amacándote, yo sigo en el planeta. Hay un momento en el que estás despertando, consciente del mundo que te rodea. Aunque todavía soñando, pensás que podés volar. Mejor no lo intentes. ¿En qué momento nos perdimos entre la bruma? Ni cuenta te das. Yes. Oh. Con la Sacha guitarra. Con la Sacha guitarra y este tema que se llama Amacándote. Amacándote. Si recién llegan, están sintonizando Radio Nacional, ya sea de madrugada o por la tarde, que está ocurriendo en este preciso instante. Estamos entrevistando a Richard Coleman y nos está regalando canciones de verdad, porque está aquí, en vivo y con todo su amor.